necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. No resolvemos problemas crónicos, tratamos de entenderlos. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Estás escuchando 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo, para que no te aburras ni un solo minuto, para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu finde. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Gracias, Eva, por acompañarme al shopping para comprar el regalo el Día de la Madre. De nada. De Gabo. Pero bueno, vamos, apuremos, ¿no? Porque ya tendremos que ir yendo a la radio. Sí, sí, a ver, entremos a este local. Dale. Pará, ¿de allá no es Pancho? Sí, es Pancho. ¿Qué hace acá? Debería estar en la radio. ¡Pancho! Hola, ¿qué hacen por acá ustedes? Vine a ayudarle a Gabo a comprar el regalo del Día de la Madre, pero ¿no estás en la radio? Por lo mismo que ustedes, le estoy comprando el regalo. Sí, un regalo a mi mamá. ¿Y por qué estás saliendo de un sex shop? Bueno, es que bueno, con mi mamá tenemos confianza y yo sabía que le faltaba ropa interior. Bueno, y vine y como es el Día de la Madre, se la voy a comprar. Che, pibe. Te olvidaste el residuo de la muñeca inflable. Disculpame, querrás decir el residuo de la ropa interior para mujer mayor, ¿no? No, pibe, el residuo de la muñeca inflable que te está llevando. Esa que compraste recién. No lo pierdas porque te cubre cualquier pinchadura de la muñeca. Qué boludo. Sí. Bueno, chicos, me voy para la radio. Apúrense, ¿eh? Chau. Este Pancho es más raro. ¿Por qué lo decís? No sé, comprar una muñeca a la madre me parece raro. Ya debe ser grande para jugar con muñeca, ¿no? Ay, Gabo, qué inocente que sos. Bueno, dale, compremos el regalo, así nos vamos. Sí, bueno. ¿Qué le puedo comprar? No sé, ¿ropa? No sé bien que le guste, el talle, nada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué sé yo? ¿Algo para la casa? ¡Uy, sí! Podría comprarle un perro grande de plástico para poner en la entrada. ¡Qué regalazo! No sé, Gabo, si tanto eso. No sé, busquemos otra cosa. ¿La música le gusta? Creo que sí. ¿Decís que le compre una guitarra eléctrica? No, Gabote, algo más chiquitito. No sé, un CD de algún cantante que le guste. Puede ser... Sí, tenés razón. Bueno, vamos para un segundo. Dale. Bueno. Acá estamos, tenés de todo para elegir, ¿eh? Sí, a ver, ¿qué CD le compro? ¿Le gusta algo tipo Ricky Martin, Luis Miguel, Arjona? Sí. Arjona, que está muy, muy, muy no, bueno. No, pero Luismi le encanta. Bueno, en casa nos gusta todo, ¿viste? Gabo, te voy a dejar pasar esa respuesta porque me parece que vi al perro allá. ¿A dónde? Allá, mirá, donde están los compact de cumbia. Ah, sí. ¡Perro! ¿Qué hacen, chicos, acá? Estaba por preguntar lo mismo. ¿Por qué no estás en la radio? Mirá que en un ratito empieza el programa. Es verdad, pero bueno, ustedes también tendrían que estar allá. Sí, ahora vamos. Me estaba ayudando Eva a comprarle un regalo a mi vieja para el Día de la Madre. Ah, sí, es que yo también. Le estaba buscando un compact a mi vieja, ¿viste? Lo que pasa es que a ella esta música le gusta. ¿Y le gusta la cumbia a tu mamá? No, pasa que estoy medio podrido. ¿Dónde está el danza acá, che? Flaco, acá te traje el CD que me pediste. Lo mejor del Polaco y la Pandilla. Sí, acá debe haber un error. Yo estoy buscando la selección de música electrónica. Sexy. Pibe, hace 5 minutos me dijiste que te traiga el CD de cumbia que más se vende en el local para poder escucharlo a todo volumen en el auto. Qué graciosa que sos. Bueno, chicos, me voy para la radio. Chau, chau. Disculpa, ¿dónde pago el CD? Bueno, Gabo, ¿ya lo dijiste lo que le vas a comprar a tu vieja? ¿Sabes qué, Eva? Estuve pensando y me di cuenta de algo muy importante. El regalo de una madre no es algo que deba tomarse a la ligera. Mi mamá fue la que me bancó en todo. La que me cocinó cada vez que llego tarde. La que me dijo, si querés ser periodista deportivo, sé periodista deportivo. La que, no importa cuál sea el motivo, pero me va a apoyar. Se preocupa por mí. La verdad es que mi vieja se merece el mejor regalo del mundo y le voy a poner toda mi energía a encontrárselo. Ay, Dios, me morí de amor. Qué lindo lo que dijiste, flaco. Bueno, gracias. La verdad que me salió del corazón. Vos trabajás acá, ¿no? Sí. ¿Querés que vayamos a tomar algo? Dale. Buenísimo. Pero, Gabo, y todas esas cosas lindas que dijiste de tu mamá, el regalo, la radio... Iván, no me vengan, como lo dice. Y anda para la radio que ya son las 11. Pero Gabo... Bueno, como siempre, se vino la noche. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. Que empiece esta noche. Se vino la noche. Siempre camino y no sé por dónde, pero hoy me quedo acá. Que va a empezar. Estamos al aire, muchachos. Oh, pero justo venía la mejor parte. Hola, bienvenidos a Se vino la noche, nuevamente acá desde Radio Palermo, mientras Pancho, todos al aire. ¿Dónde sale? Aparte, esperó que diga aire y se puso todo. Exactamente. Hasta no recién venía. Estuvo callado todo el tiempo. Dijimos aire y se pone a toser. Sí. Chicos, no es mi mejor momento. Y no, Diego, te estás tocando, desagradable la imagen. Estoy tocando la paz. Avisanos cuando sea tu mejor momento. Voy a hacer una fiesta. Bueno, estamos acá de vuelta para atar la gente el fin de semana. El perro en la computadora ya haciendo contacto con los oyentes. Gabo deprimido por el empate de Vélez. ¿O contento con el empate de Vélez? No, contento con un buen partido de fútbol. Sobre todo por el grito que echaste recién en el gol, ¿no? No, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Me debes un beso, Con un poquito de tos, la tenemos a Eva ya en la producción, con Cime. Sí, sí. Abelito, estamos todos. Estoy contento de estar acá otro viernes. Sabes que me la voy a venir, ¿no? Porque siempre termina diciendo lo mismo. No, pero posta, porque el otro día el tema del faltazo me hizo muy mal. Te contamos con ganas. Me quedé tristón, sí. Entonces dije, qué bueno que sea viernes, que llegue el fin de semana, que llegue el programa. Vamos con todo. Estás arriba, ¿no? Estoy muy arriba. ¿Estás muy arriba? Pancho está muy abajo con su tos, estoy muy tranquilo. Con su yoguineta que se clavó para la nena, ¿no? ¿Qué pasó? Tranquilito, ¿no? Estoy para irme ya a mi casa, te digo. Está bien. Gente, no lo sigan a Pancho porque... ¿El ejemplo de Pancho? Se vino el embole. Perrito con las vías de contacto, ahí siempre atento. Como siempre, nos tienen que llamar al 4899-1647. Tenemos consigna hoy, seguramente vamos a estar hablando en un ratito. Nos pueden mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar y si no, por el MSN, si se está moviendo algo acá, el viento dice que parece que tenemos cosas para regalar. ¿No? ¿Qué más, perrito? Y si no, por el MSN, acordate siempre, chateás conmigo, con el perro, a sevinolanocheradio@hotmail.com, es el MSN de Se vino la noche. Está bien, perrito. Y el viento nos trajo dos entradas para regalar. ¿Qué pasó, Gaute? Sí. Pese a que en este lugar, digamos, me cortaron las alas deportivas, yo sigo aportando para el grupo. Parece muy bien. Pasa que no es que te dijimos dejar de traer, pero como te dice Sport, se quedó ese fútbol. Ya sé, cortado ahí las pero alas. Pero por suerte hay un currito, hay un quesquito, entonces conseguimos dos plateas. Plateas para ver Independiente Chacarita para el día de mañana están disponibles acá en el estudio, gracias, cortesía de Gabo. Sí, y de... muy bueno, Gabo, la verdad no la esperábamos. De Canal 7. No. Gracias, chao. Muy bueno, Gabito, ¿eh? Sí, sí, sí. Iría a verlo, pero no puedo. Pero la vamos a sortear, legal, como el otro día sorteamos para Argentina. ¿Cómo hace la gente para llevarse la sacamos una foto también, así Independiente Chacarita, ¿no? Independiente Chacarita. Vamos a empezar a debatir. Recordamos a Enrique, que es amigo. ¿Y el tema? Y el tema de que salga, salga. Ahora ya va a venir Eva en cualquier momento, nos va a traer algún tema importante para que hablemos entre nosotros, ajá, que los oyentes puedan opinar. Y bueno, como siempre, las mejores opiniones van a ser recompensadas. Recompensadas. Gabo, se cae, se cae. Casi se cae, Gabo, en vivo. Hubiera estado muy gracioso. Hola, chicas. Sí, hola. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Pilas. ¿Pilas? Hay para arriba. Pila. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá empezando la noche. Pues la noche recién empieza. Está en Bahía. Empieza sí, sí, con uno, nosotros. Para uno que tiene jogging ya termina. Está terminando. Pancho Sport hoy. Sí, Sport. Se va al gimnasio. Igual te digo, me compré estos pantalones y los pagué más caro que un jean, te hizo. Está bien, pero no importa. Importa. El tema no fea tu ropa. El otro día se vino con ese... ¿Qué? Pijama internacional. Era horrible. Dice, pero este habla dólar, Pancho. Es horrible. Pero este... Habla inglés, pero es horrible. Esta yoguineta vale como un Levi's. Andá, salí afuera con esa yoguineta. Quiero saber eso. No sé. Gabo viene auriculeado. Sí, me gusta poner el culiado de fondo mientras venís de afuera. Bueno, Eva, ¿nos preparaste algún tema para hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, ¿no? Son retos. Retos. Sí. Retos en la vida, si los hay, como es la siguiente situación: la presentación oficial de tu novio o novia a la familia o amigos. Terrible momento. Es un momento bastante complicado. Hay que saber el momento, ¿no? En el que uno lleva al novio para conocer. Porque no cualquier momento está bien, no, me parece. No, tenés que esperar, buscar un buen momento. No puedes tirarlo es que, así como... Es que calculo que debe... Tiene que haber que pasado un determinado tiempo. Digo, no puedes conocer a una chica y llevarla a tu casa. Claro, porque si vos un llevas, mes tiene que pasar. ¿Cuándo tiene que pasar? Seguido, mínimo. Si vos llevas muy seguido, tu viejo te dicen, ¿otra vez? No la toman en serio. ¿Otro más? Te dicen. Exactamente. ¿Y cómo la presentás? Es decir, bueno... La primera manera y la más fácil decís, mamá, papá, mi novio. O mi novia. O mi novia. La segunda es, mamá, papá, un amigo. Y cuando ya te presentan como un amigo, cuando vos te pensabas que ya era tu novio. Pero vos decís que el amigo ese ya marca algo o te lo está entiendo porque tiene vergüenza de ser a tu novio. Te dio vergüenza. Te dio vergüenza o no estás seguro. Una de dos. Porque vos creías que por ahí era tu novio y te dicen, ma, una amiga. No. Es terrible. Muy feo eso, me parece. Es terrible. O la presentamos, mamá, papá, Eva, ponele. Mamá, papá, Eva. Y ahí... ¿Qué es como que no tenés rótulo. Claro, ¿qué es? ¿Quién sos? Y ahí te tenés que bancar la acá, serie de preguntas. ¿No? Lo polémico es cuando vos ya llevaste a alguien por un tiempo, se encariñó con tu familia. No, es horrible. Pues. Terminás y ¿cuánto esperás para llevarle a otro? Ese y tenés que esperar bastante porque te siguen hablando de ese. Pero, perdón, es que se encariña. Yo tengo caso de un amigo. Sí, que... es un amigo, ¿no? Bueno, son tus amigos. Pero porque a mí no me pasa nada. A mí me pasa todo alrededor de mis amigos. Claro, cualquier otro diría su hermana, se cubre con un amigo, pero para mí me pasa posta esto. ¿Qué pasó, Gabito? La hermana de Gustavo, de paso mandando un saludo, tenía un novio que fue de toda la vida, entonces él era uno más de la familia ya casi. Y de repente, bueno, después de muchos años se separaron y a él sigue estando en cena familiar y todo sigue lleno con él. No, no, porque es, pero se terminaron bien ellos. Ya es amigo de la familia. Y él es parte de la familia porque fueron tantos años. ¿Es la hermana que está buena? No. No le da la posibilidad a ella poder llevar a otra persona a la casa. Y sí. No, pero va a tener que llevar. Ella cae con un flaco. Entrás con tu nuevo novio a casa y decís, mamá, papá, mi ex, claro, mi hermano, claro, no tiene medio, a ver. Medio loco. Sí, eso no... Sí, sí. Igual yo creo que la parte complicada es cuando vos presentás en sociedad y vos tenés la familia... Esa, viste, que te gasta, que es esa familia jodona. Uy, bueno, a mí me pasó. A mí no me pasó nunca. ¿Qué te pasó? A mi novio lo presenté en el medio de un cumpleaños en un karaoke. Claro, lo mataste, lo prendes fuego. Porque todos, que pase al frente. Y lo hicieron bailar, lo apoyaron mis primos, una situación asquerosa. Y el pibe era nuevo, entonces no entendía nada. No entendía nada. Y si no te prestás, sos un ortiva. Te tenés que prestar a todo esto. Siempre quedás mal, porque si no te presentás, quedás mal. Si te presentás, quedate con un boludo que te apoya a tu primo, el payaso. Ahora, ¿cómo haces para quedarle bien a tu viejo? O sea, a tus suegros. Por ejemplo, en mi caso tenés que decir que sos de Boca, por ejemplo, por el lado de mi papá. Yo si sos de Boca, ya está. Yo cuando lo compraste. Cuando caí con una de 75 de Fernet Branca, ahí, hola, ¿cómo estás? Mirá. Ahí cayó. Yo con el tema fútbol zafé porque. fanático independiente del padre de mi novia, así que entré justo perfecto. Muy bien. Y a la madre, ¿qué le es? Qué linda. Si tenés a quien salir. Saliste claro. Muy linda como sí, tu mamá. Siempre que comparar la verdad una que no aparenta tener la edad que tiene. Claro, ahí la ahora compra. Es muy linda mujer. Con los qué padres. Lindo que cocina, le salió exquisito. Perfecto. Y no te gusta. Es ahí, no, y capaz que no. Pero bueno, ¿cómo sabes? Chicos, sí. Perdonen. Yo la primera vez que llevé a mi ex a mi casa. Sí, es mi ex. ¿Cuántos sex llevaste? No importa. Sí, importa, es un número importantísimo. Hay una lista. ¿Hay más de 5? No, yo soy de la ¿hay más que... de 5? Quiero saber eso. Sí. Hay entre 5 y 10. No, bueno, más de 5. Bueno, ¿qué pasó cuando hablaste de tu ex? Se le prendió fuego a mi vecina a la casa. ¿Cómo? No. Elleta. Sí, no, no, elleta. No. Estábamos comiendo pizza. Mi papá salió corriendo. Él ay, corriendo mi atrás de mi papá. Metidos todos en la casa de mi vecina tirando baldazos de agua porque se le había prendido fuego a la casa. Qué linda experiencia. Estuvo... Es muy feo. Pero está bueno eso porque trabajaron en grupo. Claro, eso claro, claro. Como que pegaron dale, trae la manguera. Era como una anécdota graciosa. Después se escupían humo los dos, viste, no. Pero bueno. Apagame, pero terminó así, vos. Lamentablemente. Apagá, vamos. A veces pasa, chicos, que cuando por ahí la madre le pone muy buena onda en ese primer encuentro con tu novio, le empieza a mostrar fotos de cuando vos eras chiquita. Ah, te querés matar. Que sos un desastre. Sí. Esa foto que estás en bola. Sí, sos chiquitita, pero no importa. Y son una situación... Y eso te manda al muelle. Yo tengo cortes de pelo por el mismísimo. ¿Quién dijo que el de ahora está bueno? Escuchá, pero este es el tema padres. Ahora, cuando también te lo tenés que presentar a tus amigos, como vos nos preparaste. Claro, nos es un tema. Sí. Es un tema la presentación, porque... ¿Cómo depende de la persona, depende si es copado. Depende del grupo de amigos. Claro, ¿se la hacen difícil ustedes a su amigo o se la hacen fácil, digamos? Y a veces también depende de cómo la conozcas. Claro, depende a veces, de la situación. Claro, la conoces cuando él también se conoció con ella, entonces ya ahí traes una historia. Claro. El tema es la previa, cuando conocen a la novia desde antes de que sea la novia. Yo creo que está aprobada por tus amigos cuando en pedo ya te empiezas a decir, ay, a tu novia sabe cómo le doy, ¿no? Pasa mucho en este grupo, no sé por qué. Bueno. Feo la novia que también pasó por un par del grupo, ¿no? No, eso no se toma en serio. No se toma. No, pero por ahí... ¿por es una no? amiga más, es nosotros una amiga. Nosotros hemos tenido un amigo que... ¿Qué pasa? ¿Compartieron un chico ustedes? De novia y... No. ¿Nunca no. compartieron un chico ustedes? ¿Al mismo tiempo? No. No, para nada. En un mismo lugar. Dos chicos. ¿Alguna vez estuviste con dos chicos? Pero no te desvíes. Estamos hablando de los suegros y de los amigos, Pancho. No, pero vuelvo al tema. Hemos tenido un amigo, que no voy a nombrar en este momento. ¿Por qué? Que sí, ha estado con otros chicos del grupo y él se puso muy de novio, muy casado, muy legal. ¿Cuántos años estuvo? Ah, sí, la psycho le decíamos. Sí. Que estuvo con varios del grupo y terminó de novio con uno y... Es feo eso. Pasa que es muy feo porque... Saben todo. Todos sabían. Relaciones carnales. Claro, porque como... todos sabían. Te tiro una peor para... el comentario el sábado a la noche. Te tiro una peor cuando vos estás saliendo con una mina pero que no la consideras tu novia. Entonces a tus amigos le cuentas, sí, esta es reputita. Sí, eso. A los dos meses es tu novia. Sí, y ahí no hay vuelta atrás. Un amigo mostró fotos, un amigo, miren la que me estoy comiendo, fotitos íntimas y qué sé yo, y termina siendo la amiga. Fotos íntimas, no se vuelve atrás, no hay que mostrar nada. Y era la novia, justamente actualmente la novia. Así la que situación bueno. incómoda era estar todos sentados en una mesa con este chico, la psycho. Claro, y con todos los demás todos que pasaron nosotros, por ella. Entonces nosotros nos imaginamos la situación y decíamos, no es. Y todos los demás que sabían, ¿no? Claro, como aparte no de se decir, la mira en todos lados. Se deben decir, ¿cómo está? ¿Cómo la debe, no? Digo, no, ¿cómo debe? ¿Cómo la? ¿Cómo la debe y la frase del año, no? Chupar, ¿no? Sí, porque es la frase del año, hay que tirarla. Es verdad, es verdad. Bueno, así que vos presentás este tema para que debatan los oyentes, para que debatamos nosotros, es la presentación de un novio en sociedad, sería, o de la novia en sociedad. Claro, a tu entorno, más cercano. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, queda establecido el debate. Queremos que nos manden mensajes, tenemos muchas cosas para regalar mientras el perro te dice las vías de contacto. Bueno, por supuesto, entonces nos podés llamar al 4899-1647, tenés que hablar de la consigna, te podés llevar las entradas para Chacarita Independiente. Son plateas, ¿no? Dijimos. Sí, muy bien, tenemos dos para ustedes, tenemos oyentes. Dos para ustedes. También tenemos dos cenas para Tazojo, música, juego, los mejores tragos en Tazojo, Armenia 1744 en Palermo Viejo. Eva se olvidó un par de hojitas. No, tranquilo, le dabas. Y bueno, también las entradas de TAS, si te las querés ganar, podés mandarnos un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Nos contás tu historia con respecto a la consigna y si sale ganadora, te llevas las cenas. Bien. Y si no, al MSN podés chatear en este preciso instante, nos contás también a sevinolanocheradio@hotmail.com, el MSN de Sevinolanoche. Bien, perrito, bien. Admirable la no me sale la palabra. ¿Organización? ¿Cómo? No, no, no. La delicadeza de Eva para mover las hojas para que no se escuche este ruido. Cuando que nosotros hacemos todo el tiempo. Ese ruido que hago yo constantemente. Muchachos, una canción y regresamos con un poquito. Es hora de empezar a recomendar todos los eventos que se vienen para este fin de semana. Le tenemos al perro con una gran agenda. Y esto es Lemonade de Planet Funk. Bien, todos bien. It's hot and tropical, you drip just like glue. That sunlight's burning into you. You're dripping all over. When it's hot and tropical, you drip just like glue. Inyectores Full Action, directo al tanque de combustible, nafta o diésel, limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Y abrimos la agenda del fin de semana. Lo tenemos a Panchito moviéndose un poco. Te va a meterte vos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te va despertando, Yoguineta? Sí, me de verdad. Pasa que con la Yoguineta no me va a arrancar para ningún lado. Empezamos a recomendar un poco de lo que es el movimiento del El movimiento del reggaetón, el latino. Sí, movimiento. Decía movimiento. La remerita ajustada. Porque si vieron tu movimiento con la seta agenda. Sexy movimiento. Arrancamos en la City. Ex New York City. Este es un lugar que se baila reggaetón, pero aparte es un lugar de clásicos ochentosos y noventosos. ¿Puede ser que hayamos ido ahí? Sí. No, a la no hay un negro gigante a la puerta que no nos querías pasar porque fuimos que ese mayor de 30. Fuimos, creo que, y creo que entramos. Sí, terrible. Y había. No voy a decir si fue bueno o malo, solamente voy a decir terrible. Listo, con eso alcanza. Claro. Álvarez Thomas, 1391. Así que si quieres escuchar un poquito de un ochentoso, un noventoso y además bailarte un pose, anda a la City. ¿Qué va, Panchito? Después nos vamos a la zona de Recoleta. a una zona prohibida, entre comillas, Newport. Este es un lugar whiskero donde suelen transitar ese tipo de mujeres felinas. Sí. Así que un día podemos hacer un móvil de ahí de Newport. Sí, ¿no? Sí, sacarnos al aire. Espera, ¿felinas de qué tipo? No, de 3, 4 van para arriba. No, botineras. No mediáticas, ¿no? No, olvídate, ahí es todo con carpa. Hay botineras que son más caras, Mirá que yo sé de una que va mucho. Tiene un fiambre en el ropero y no sé. Pero la sabemos todos, Jessy. ¿Cómo? No, debíamos. ¿Qué pasa? Bueno, ahí en Newport, en Junín 1715, en Recoleta, tiene dos pisos donde en el primero podés bailar y en el segundo podés hacer otro tipo de actividad. Pagando, ¿no? Pagando, obviamente. Después, la agenda de puntería. Seguimos con otra. Para seguir con esta línea divina que arrancamos en la agenda, tenemos Cocodrilo. Para festejar. Esta agenda no fue de cachengue, fue de gato, boludo. No, pero el cachengue con gato. Le metimos. El cachengue siempre tiene un poquito de gato. Para los videos de reggaetón. Aparte, mucho oro y mucho gato. Cocodrilo, vamos a festejar con el Diego y que todos la chupen, así le vamos a decir al cocodrilo. Ponemos con eso. La tenés adentro. ¿Sabés qué pasa? La tenés adentro, como dice. La tenés adentro. Bueno, ahí cocodrilo, ahí nunca fuimos, ¿no? Yo nunca fui, pero digo. No. Ah, fui, pero no. Dos segundos sí, para una salida soltero. Me fui. Un amigo, ¿no? No, no puedo decir que. Bueno, ese cocodrilo queda en Gallo 1311, esquina Paraguay, así que en Palermo estamos cerquita. Ese cocodrilo. Y para terminar con esta agenda cachenguera, gatera, tenemos Madajos. Madajos en Ascuena al 1908. Ahí también vamos a encontrar. ¿Qué encontramos en Madajos? Ahí encontrás. ¿Qué vas a encontrar, boludo? No, mucho whisky. Whisky, nada. Mucho show, mucho quebrada de cintura. Y si tenés billetera, sos el rey de la noche. Perfecto. Así que damos terminada la agenda de billetera. Puma de bengala. Es la agenda putaniera, la agenda putaniera. Está bien. Cambiamos el clima. Trabajó conmigo, la conozco. Kilómetro. El filósofo. Toma la leche madera, toman balde. ¡Qué grande, Jacobo! Cambiamos un poquito el clima, nos vamos al mundo del perro. ¿Nos vamos al mundo del perro? ¿Te gusta? ¿Te invita perro? Porque yo sé que te gusta. Temas. Apaga la luz, Gabo. Apaga la luz. Y cerrá los ojos. Prendí y apaga. Volvemos con el perro. Gente, tenemos una... Guardá las sustancias ilegales. Vos el viernes pasado me pediste que te haga el top 10 de los mejores DJs del mundo. A ver. Bueno, te traje el top 10 de los mejores DJs y de los mejores clubs electrónicos del mundo. Bien. Quiero saber quién es el Roger Federer. ¡El Night DJ! Vas a tirarlo del micrófono a la mierda. Bueno, sí. Primero vamos a arrancar con lo que está pasando este fin de semana. Arrancamos con hoy, el viernes. Viernes 16 se estaban presentando Oxia en Crowbar. Esto va a ser en Marcelino Freyne, sin número. Oxia minimalero. Medio oscurito. Tranquilo. Sí, está. Yo lo vi a Oxia una vez y te digo que hay que soportarse, bailar 6 horas de esa música. Tenés que la como 2 horas. Así que bueno. Epa. Eso decidilo vos. Para los que quieren un poco más. Siempre agua mineral. Que no sea tan oscurito como Oxia, pueden ir a ver a Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys se van a estar presentando en el Personal Fest. Personal Fest día 1. En este instante. Esto va a ser en el Club Ciudad de Buenos Aires, Avenida Libertador 7501. Manga de puto. Pero es ahora. Manga pechos, de puto. ¿Eh? Sí, es ahora. Sí, ya está. En este momento. Pero mañana, ¿qué pasa mañana en el mismo lugar? Mañana tenemos otra cosa. Pero primero te voy a tirar lo del viernes. Sí. Y hoy viernes tenemos una última fecha que va a ser como siempre en Pachá. Va a ser la fiesta número 39 de Ahora Entiendo Todo, la AET, que en algunos momentos... AET, buena alarma. ¿Qué? ¿Cuántas fiestas te llevó a entender todo? 39 fiestas estamos festejando, así que... Y para mí que no entienden nada. Y sigue sin entenderlo, ¿no? Así que hoy podés irte a Pachá, en Costanera, Norte y Pampa, a ver la número 39 de AET, que bueno, como siempre, va a estar bueno seguramente. A ver, perrita. Decíamos que seguíamos con el día 2, el sábado del Personal Fest. Día 2 se va a estar presentando Depeche Mode. Así que la gente que quiera ir al Personal Fest. La verdad, mucho no me interesa, pero bueno, algo lo tenía que tirar. No tiene temas remixados, ¿no? Tengo para mí que está muy emocionado. Sí, tiene temas de Depeche Mode. Sí, bueno. Así que bueno, también se va a estar presentando en Pachá, Buenos Aires, Paul Wolford, que va a estar acompañado de DJ Rama y Marcos Paz. No lo conozco y no te puedo decir nada de Paul Wolford. Pero lo vamos a conocer. Pero bueno, y va a estar bueno. Vos sabés que cuando vas a Pachá siempre la vas a pasar bien. Toque quien toque, se va a escuchar bárbaro. Así que la música es una excusa. Traeme lo que nos importa a nosotros. Traeme el top 10. Gabo, vos esto no te gusta porque vos sos uno de los que tenés adentro. ¿Qué querés que te diga? Vamos con el top 10. Yo te hago los separadores. Si querés, yo te hago los separadores. Dale, dale, vamos con el top 10. Puesto número 10. Puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos a Infected Mushrooms. ¿Quién será? ¿Qué? Infected Mushroom es estamos una, para que Ibai me lo vaya tirando uno por uno. Sí, no, sí, sí, como que se me hace muy largo. No, pero te lo tiro así rápido. Es un psychotrance. Perfecto. Número 9. De lo peor que hay. Número 9. Número 9 es el señor John Dewey. Ajá. John me suena más. John Dewey. Tirame más. Tirame más. ¿Qué querés? Número 8. El número 8 tenemos al señor Marcus Schulz, también es una onda trans. Que no es el hermano de Gabriel. No es el hermano de Gabriel. Sí, estuvo tocando hace poco, no es el hermano de Gabriel, estuvo tocando... ¡Número 7, perro! El número 7, el señor Sasha. Es como vos, pero puto. Como vos, pero puto. Sasha como vos, pero puto. El número 6, es el señor Ferry Corsten. ¡Cinco, perro, cinco! Pará. Ferry Corsten se estuvo presentando hace 2 semanas, no más que eso. Estuvo acá en State. ¡Dame el 4, perro! ¡Por favor, dame el 4! No, voy por el 5, pa. El problema es 4. Número 5 y uno de los más importantes. Estuvimos escuchando el viernes pasado un tema de él. ¿Quién? Señor David Guetta. Pero aquí está lo quiero más arriba. Guetta. Guetta, está más arriba. David Guetta. No lo quisiste traer hoy. Levanta las manos acá con David Guetta. David Guetta que se va a estar presentando. ¡Dame 4, perro! ¡Córtame el papa! Y no tiene nada que ver con Vegeta. No tiene nada que ver con Vegeta. Háganse coger a máquina, mano. Así, así, a ver. Tenemos los últimos 4 puestos, así que métanle onda, loco. El top 3. El número 4 es la gente de Aboba Millón. 4, me dice. Que también se estuvieron presentando hace poco y fue un fiestón. Metele lo mismo que los tres. Número 3, el señor Paul Van Dyck. Bien. Este sería como el del Pozo holandés. Trans, sí, también... Regal ahí, ¿no? ¿Tú los últimos tres puestos, los primeros tres puestos, digamos... A ver, ¿quién es el doctor? ¿Quién es el Nadal, el Cebollita? A ver. Música trans. Música trans es tipo Armin Van Buuren, como yo... Esa que gusta es pum, pum. Ya lo vas aprendiendo. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es Nadal? A ver. El puesto número 2, el señor Nadal, va a ser... Este año es para el señor Tiesto. Sí, Tiesto te suena, me suena. Alguna vez lo tuviste que haber escuchado. ¿Y el 1? Tiesto... Un dato, te lo voy tirando desde ahora, me reinteresa. Se va a estar dando una vuelta por Buenos Aires el día 19 de diciembre. Se va a estar presentando todavía en un lugar a confirmar. ¡El número uno, perro! El número uno, Pancho, lo decimos juntos, es el señor Armin Van Buuren. Por segundo año consecutivo. Da un beso. El número uno es Van Buuren, Armando. Armin Van Buuren, por segundo año consecutivo. Armando. El mejor... DJ del mundo, esto es lo que estamos proporcionando por DJ eso. Mag, mejor artista 2008, Armin Van Buuren. Bien, perrito, trajo el perrito, se trajo un poquito de dance y nos... ¿Esto es cuál de? Claro, ¿por qué no? Parado. Vamos al rock, porque es meteme un poquito de esa guitarra linda, Pablito. Gente, espera, antes de que abandes el rock, te quiero decir... Se arranca la cortina de rock, paraste. Para la gente que quiere seguir un poquito más, que siempre recomendamos los domingos. Sí, el domingo... Le quiero decir a la gente que va a estar cerrado Club One, no va a abrir por el Día de la Madre, no se olviden. No voy entonces. El Día de la Madre no puedo llevar a la vieja, ¿no? A Club One. No, no la puedes llevar, así que te la vas a perder el domingo. Club One cerrado para todos los que quieren seguir. Ya sé. Claro, ahora me meten en el rock porque ya está perdido. Tipos de mano, están locos. Basta, perrito. Ya está. Basta de vos. Ahí está, vamos, un poquito de recitales por de este fin de semana. Por fin. Rápido, terminó esta tiranía del dance. Bueno, vamos con el rock un poquito. A ver, hablamos de la zona norte y los Guasones, que se van a estar presentando mañana, ¿sí? A las 19 horas en Escobar. Esto es el Club Sportivo Escobar, Colón 533. Nos vamos un poquito para... No, seguimos acá por Capital, que está bueno. Fiestas clandestinas, siempre las recomendamos en Sarmiento al 700, ¿sí? Esto es en Capital Federal, claro está. Pampa Jacuzzi se va a estar presentando en Ramos Mejía, ¿sí? Buen recital. En el Cerveza Club, Avenida Mayo 1881, a las 21 horas de mañana. Bueno, y ya Pampa, que estamos en el oeste, hablamos de Rhythm, ¿sí? En Circus, esto es en San Justo, Florencio Valera 1998, enfrente de la Facultad de la Matanza, mañana a partir de la medianoche. Paso el chivo de unos amigos, Tres tíralo, Lucas, tíralo. Presentándose hoy a la medianoche en Flores, en Dub Club, ¿sí? Esto es Avian Asca. 1719 en Flores, una buena banda de rock and roll. Y por último, un careta voy a tirar. ¿Qué pasa conmigo? Para cerrar. Antonio Viravent. Sí, para que no sé, me pintó. Pero no actúa este flaco. En Club Lounge. Lounge. Es como vos, pero puto. Más o menos. 12:30 del sábado. Casi domingo, digamos. En el Club Lounge de Buenos Aires, Reconquista 974 Capital Federal. Rapidito lo tuve que hacer porque tuve acá un top 10 que me liquidó la vida. La próxima queremos el top 10 de bandas de rock, ¿te cabe? No hay top 10, pero lo armo yo y no pasa nada. Ahora no pasa nada. Bueno, de gusto de Gabo. Para la yoguineta y el rock, ¿son compatibles? La yoguineta y el rock. Más o menos. No, muchachos, vamos a ir a tanda, vamos a ir a tanda, pues son 11:34. Tenemos más de Sevilla. A la vuelta tengo un par de mensajes para vos. Lo estamos esperando, perrito. 9-3-9. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba, Cabrales. Café Cabrales significa buen café. 93.9. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. En esta oportunidad llevamos a una rubia que yo diría que es la rubia del momento. Ajá. La verdad que sí, es inevitable verla si estás esperando colectivo, si pasás por la esquina de un puesto de revistas, porque está ahí. Sí. Su cuerpo está ahí mirándote. Y es la señorita Claudia Ciardone. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Claudia. ¿Qué haces, Claudita? Muy bien, muy bien. Tienes confianza. ¿Qué estabas haciendo? Ahora me estoy preparando por medio de una fiesta de disfraces. Inevitable preguntar de qué se disfraza Claudia hoy. Hoy me voy a ir de Cleopatra. Cleopatra, bien Cleopatra. Muy bueno, muy buen disfraz. Reina del Nilo sería. Está buenísimo. ¿Fiesta en dónde? Si se puede saber. En la casa de unos amigos. Privado, muy bueno. Tranquilo, entonces. Está para ir. A mí nunca me gustaron las fiestas. Tranqui. Está bien. Bueno, estábamos hablando acá que sos como la chica del momento, ¿no? Porque es inevitable verte en todas las tapas de la revista. En realidad, en la revista que apunta para hombres. Claro, el mes de octubre. Sí. Sí, no, la verdad que estaba buenísima la tapa. Sí, la verdad que no. Estás pasando un buen momento. Bueno, bien, chicos. ¿Cómo? Perdón, yo ya que estamos en el tema de la revista, se me acaba de ocurrir. Igual, imagino que te lo han preguntado varias veces, pero ¿cómo manejás el tema de que, digamos, vos ves la revista? ¿Te imaginás la cantidad de hombres que pueden llegar a estar haciendo con esa revista? Vamos. No nos mandes al frente. ¿Sabés qué? No sé, qué sé yo. No sé a imaginarme esa parte. O sea, ¿no te imaginas eso? Y no, bien. Trato de no imaginar. La gente la compra para leer la entrevista mientras acá uno de mis compañeros me está mostrando las fotos que salieron y... Claudia, ¿qué estabas pensando cuando dijiste la tapa? Que con un dedo estés en la boca y la otra te estás tapando. ¿Qué pensaste en ese momento? Estaba tratando de no moverse. Yo no estaba pensando en la lista de esas poses te las va pidiendo el fotógrafo. ¿Cómo hace el fotógrafo? Te va guiando. ¿Cómo hace el fotógrafo? El fotógrafo te va guiando. Te va diciendo, bueno, ahora la manita acá. Un aplauso. Llévate la mano a la boca. Quebra un poquito más la cintura. Y ya estamos. Rompamos un poco ese clima así de la del momento de la foto, ¿no? No me salen las palabras, estoy mal, chicos, soy, perdón. Dejá de mirar las fotos y hablale, entonces. Digo, ¿cómo es el backstage, digamos, no? Hay mucha gente, hay poca gente, te cuidan, ¿cómo es la movida? No, en el backstage está el fotógrafo, está el peluquero, la maquilladora y la productora. No, no hay mucha ¿Qué gente. ¿Qué estás esperando? Que te digan ¿Qué querés? ¿Entradas para el backstage? No, pero... si tenés, ¿cómo? Puedes mandar. ¿Entradas para el backstage cuando hagas la próxima revista? Nos mandás acá hace una noche. Vamos con Gabo y todos los chicos. ¿Sabes, Claudia, que hoy estábamos hablando de un... Te sacamos del tema de la revista que la verdad teníamos ganas de seguir preguntándote sobre eso. Estamos hablando de un debate que surgió acá, de cuando tenés que presentar a tu novio, a tu familia, a tu grupo de amigos. Y del momento incómodo que eso se presenta, ¿no? Y queremos saber si te pasó últimamente, en tu última relación, que dijiste, lo presento, no lo presento, será pronto. ¿Llegaste a pensar algo de esto? Hace mucho que no presento a nadie, te digo. Pero no. Generalmente cuando lo presento es porque ya estoy segura. Si no, no lo presento. Ni a mi familia, ni a los medios, ni a nada. Queda guardado. Queda guardado. Claudia, ¿cuáles fueron las secuelas de Gran Hermano? ¿Qué pasó con Gran Hermano? ¿Terminó y te abrió las puertas del teatro? Más allá de la producción que acabamos de ver, que la verdad que... Te felicito, la verdad que sí, la verdad que sí, para mí fue una gran entrada a esto que son los medios, ¿no? Y sí, yo a partir de que salí de Gran Hermano, los dos años siguientes estuve haciendo teatro, por suerte. Este año todavía no cerré nada, pero estoy ahí con tres propuestas que calculo que la semana que viene ya voy a definir. Así que no, re bien, súper agradecida a lo que fue Gran Hermano, más allá de que mucha gente tiene ese preconcepto de... que no hacemos nada ahí adentro, que es verdad. Pero bueno, cuando salimos, claro, lo hacemos. Me manda un oyente por el Facebook del programa, Seba, que nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué de la vida de Damián Fortunato? No tengo ni idea. Era un chico de hermano que salía con vos, ¿no? Sí. ¿Qué era, loco, el pelo largo? No, sí, el rubio, pelo largo. ¿Picoteaste, no, en Gran Hermano? ¿Qué? Picoteaste un poquito, ¿no, Gran Hermano, Damián? No, pero ¿cómo vas a decir así? Queda mal. Y bueno, estaba aburrida, ¿qué quieres decir? Claro, se tenía que haber encerrado en una casa. Te aplaudimos desde acá, Claudia. No, claro, no creo que es peyorativo esto, ¿no? Pero, te hago otra cosa. Digo, ¿te suena el nombre Lionel Messi? Epa, Gabo, ¿qué estás tirando? Epa. A todos nos suena. Porque me llegó una data, ¿viste? Esas datas locas que llevan por MSN, no sé. Esa risita quiere algo. Quiere, algo esconde. ¿Conocemos a Lionel Messi personalmente? Claudia, sí, lo conozco. Apa. ¿Vos tenés la culpa de todo no, este chico que no está parando? Pará, Pancho, tranquilo. Lo conocí en España. En España. ¿Me surge saber qué hacías en España? ¿Alguna obra, algo interesante por ahí? No. En España me fui con la producción de Showmax a grabar con Lionel Messi, pero tuvieron que grabar ellos solos porque yo me fui un jueves y tenía que volverme el sábado sí o sí porque tenía presencias acá. O sea que el viernes estuviste con Messi. ¿Cómo? Nada. Bueno, entonces, no. ¿Cómo fue tu encuentro con Messi? Para que te cuento. A ver, dale. Ahí voy a eso. Entonces... Messi no podía grabar ni jueves ni viernes por, no sé, por X motivos, no tengo ni idea. Entonces yo no pude participar del sketch, pero él vino el jueves, me parece. Pasó un rato curioso, pasó, la gente, ¿no?, de producción. Ajá. Pasó el curioso. Sí. ¿Cambiaron camisetas con Messi? No cambiamos. No, ¿sabes que no me regaló ninguna camiseta? Pero ¿cambiaron teléfonos con Messi? No. ¿Mails? No cambiamos. Nada, ni camiseta ni teléfono. Eso porque no vio la revista Hombre. Yo se la voy a hacer llegar y vas a ver cómo. Te va a mandar remedio. No, porque hay un diario italiano que está tirando un rumor. Pero bueno, no importa. Sí. Ya desmentimos me todos. Esos rumores. Desmentimos todos entonces. No, es que en realidad no pasó nada. Con él, o sea, lo vi ese día, después no lo vi más. ¿Pasaría algo si surgiría la posibilidad? Y con esto cerramos este tema. No. No es el target. Me gusta que seas sincero así. Porque... Bien, está bien. Después no te queremos ver con el romance de Claudia Ciardone y Lionel Messi. Si no, lo vamos a tener como primicia. Y si lo tenemos, que lo comuniques acá primero, por lo menos. Estaría bueno. No. Quédese tranquilos, no va a pasar eso. Bueno, Claudia, la dejamos que se vaya a la dejamos, de frase tranquila. Y siga cambiando. Y le invitamos a nuestra fiesta que vamos a hacer el día 30 de octubre, el viernes. Si te querés dar una vuelta por Taz Ojo, acá en la calle Armenia. Acá en Palermo. Va a ser mi cumpleaños, así que si querés podemos hacer una producción similar a la que hicimos ahí. No similar, pero la presencia de Lionel Messi. Dice que está. Que compró un pasaje para fines de octubre. Lo esperamos. Está bien, Claudio. Entonces dale, te invitamos a la fiesta y te agradecemos mucho que hayas salido en Se Vino la Noche y disfrutá la fiestita de disfraces. Dale, gracias. Un beso. Chao, que lo pasen. Un grande. Chao, chao. Pasa Claudia Ciardone en nuestro programa. ¿Puedes ponerle vuelta? Buena onda. Ah, sí, cerrá las fotos, por favor. Sí, ya cerré todo porque no podíamos seguir. ¿Tenemos algunos mensajes, perrito? Tenemos algunos mensajes acá. Mariano nos dice, la última vez que llevé a mi novia, a una novia, a mi vieja, no paró de hacerle preguntas. ¿Estudiás? ¿Trabajás? ¿No haces nada de tu vida, nena? Ese te mata. Por ahí tu novia es re cachivache y vos le empezás a preguntar y no estudio, no laburo. Igual ese es el viejo que pone ficha, Nadia me dice que se le complicó porque ella es más joven que su novio, entonces tuvieron que armar una media tramoya y presenta así. Pero bueno. Flor de puta. También le mandamos saludos a Juan Manuel, que nos está escuchando. Nos manda saludos por Facebook, que tiene mucha llegada al Facebook del programa. La verdad, 500 personas dicen, se dicen presente todos los ¿Podemos días invitar ahí a los oyentes a que manden su foto y la subimos a? ¿Qué te pedí? ¿Por qué? No, porque tengo ganas de conocer. No, yo sé por qué te pedí. Él quiere descubrir a la próxima Claudia Sardone. Claro, la quiere descubrir él. Quiero, hagamos una especie de. Bueno, entonces invitamos a todos los oyentes que manden su foto. Porque alejes el teléfono, no va a solucionar nada, perro. Tíralo, rompe el mío igual, yo escuché el sentido apagado, que conste. No, me voy a secar, mira. Entonces, a los oyentes de Se Vino la Noche, sobre todo la a las foto más oyentes, loca. No, es. ¿Pero por qué si nunca lo dimos? Porque estoy inventando una consigna. A la foto más loca, ¿no le podemos dar un regalo? ¿Cómo? Una cena, ahí una está entrada. Le hacemos la foto más loca. Una entrada gratis para la fiesta que vamos a hacer. Te recuerdo que tengo. Sí, me parece que ya hay un ganador. ¿Que tenés el viento? Hay un ganador. Sí, podemos retirar. Sí. Fotos locas para Pancho. Fotos locas para mail al aire y que te lleguen las fotos locas a vos. Bueno, entonces esperá. Mails a sevinolanocheradio@hotmail.com. Está bien. La foto más loca que nos envíen de los oyentes se gana una entrada para la fiesta del 30 de octubre en TAS. Dale. Ojo, la fiesta de Se Vino la Noche, ¿sí? Sí, ya está. Arrancamos con eso. Yo tengo Edith que dice, mi novio cambia tan seguido de novia que un día encontré una tía que recién conocía preguntándole a la madre si yo era la misma o era otra. No. Feo, pasa. Andrea nos dice, antes de presentar a tu novio a la familia tenés que cumplir ciertos requisitos. Tiene que cumplir ciertos requisitos básicos. ¿Tiene el manual puesto ya? Tiene el manual. Dice, tiene que ser lindo. Sí. Inteligente. Sí. Limpio. Ya perdí todas. Tiene que tener buen poder adquisitivo, así que también quedamos todos afuera. Sí. Y por supuesto debe ser fiel. Pero Andrea, escúchame, ¿vos qué querés? ¿Quiere, ¿quién te pensás? ¿Quiere, ¿quiere, es, a ver, es, ¿qué querés? ¿El Cholo Simeone? Me escribió bien ahí. Okay. Espera un poco. El Cholo Simeone, ¿te parece? Y no sé, bueno, por lo menos tiene facha. ¿Plata? ¿Plata la tenés seguro? Después Axel nos cuenta, parece que le pasó algo. ¿Qué le pasó a Axel? Axel dice, no hay nada peor que tus amigos te hagan quedar para el orto con la minita que le presentás. Sí. Siempre está el boludo que lo llama por el, que la llama por el nombre de tu ex. ¿Qué? Siempre. Esa te puede pasar. ¿O te puede ¿Cómo pasar? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, esa era tu ex. No, que fue ese momento. Bueno, estamos seleccionando mensajes para ver quién se va a la cancha. Y estamos seleccionando imágenes locas. ¡Terrible, terrible! Que me muestra el papelito que me muestra Gabo, que yo tenía una primicia de este rumor, Gabo. Pero me lo acaba de confirmar, yo sabía que algo así había, se lo voy a pasar al muchacho, no lo podemos decir al aire. No se puede decir al aire. No es muy radial tampoco esto. Tampoco. Pero sí, sabía algo, sabía algo. ¿Lo sabías? No sabía nada. No, es terrible, terrible. Es una historia ahí de amor. Ahí se le escapa la relación de dos hombres unidos dos por un club. ¡Se confirmó! ¡Ay, ay, ay! No lo puedo decir. ¿Famoso conductor hincha de qué? No. Está. Bueno, estamos eligiendo los mejores mensajes para. Y fotos. Los mejores mensajes, las mejores fotos para que se vayan a cenar a Taz Soho. Cortesía de Real esta. Esa noticia así de Gabo. Háganse coger a máquina, man. Los mejores mensajes que nos manden se van a comer a Taz Soho acá en Armenia, 1744. También te puedes ir a la cancha, abrir Independiente Chacarita. Tenemos de todo para regalar hoy. Los estamos recibiendo al MSN, que está el perrito, se vino la noche. Ya nos empiezan a llegar fotos, acá. Ya empiezan a mandar. Esto, pero acá ya llegó. Acá llegó una, de una hora. Vamos a mirar, vamos a poner una canción, vamos a mirar, la mandamos encima al móvil. Y luego la subiremos al blog. Se sube al blog esta foto. La ganadora se sube al blog. Listo, ya empezamos a mandar una foto. ¿Les gusta esta canción, muchachos? Me encanta. No la conoces, ¿no? Es electrónica, me encanta. Todo lo que es electrónico te caga, ¿no, perrito? Bueno, recordamos a los oyentes www.sevinolanoche.blogspot.com. Vamos a colgar todas las fotos que tengo. Esto es I Don't Know Why de Mooney. Me encanta Radio Palermo. Never have been not satisfied. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. ¿Te cansaste de escuchar a estos cuatro giles? ¡Ok! Ahora salimos a ver cómo se prepara la noche en Palermo. Y para eso hablamos con los mismísimos protagonistas de primera mano. Agarramos la calle. Se vino la noche. ¡Móvil! Ya estamos de vuelta al aire. Estamos terminando los últimos minutos de Se vino la noche. Ay, ay, ay. Y no los podemos despedir sin el móvil de Sime, ¿no? No, la mandamos para las calles y ella está ahí. Hola, Simena. ¿Cómo andan? No, no se pueden despedir sin mí porque el sábado pasado estuvieron re mal. No, te dimos dos minutos. ¿Cuánto venía? ¿Dónde estás, Sime? Yo estoy acá dando vueltas por Palermo. Ajá. Estoy en un bar. Qué raro vos en realidad bar. No sé bien las calles cuáles son. Sé que una es Honduras, pero vieron que yo mucho no conozco, así que nada. Te voy a pasar con Eliana. Eliana. Eliana, locutora, chicos. Ah, ¿locutora? Locutora. Ah, bueno. Locutora. Sí, voy a hablar con Eliana, así les comento un poquito. Dale. Ay, nos bueno, aparece una. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Eliana. Nos enteramos que eras locutora. ¿Cómo estás, Eliana? Sí, soy locutora. Está bien. Igual cambia un poco la voz, así no nos humillas tanto al aire. ¿Hablo con voz de locutora? No, habla con voz de pito mejor. Dale, hablo con la voz bien aguda, así no quieren escucharme. ¿Qué estás haciendo, Eliana, por Palermo a estas horas temprano? Estoy acá tomando algo con una amiga. Ajá. Nos costó estacionar, como siempre, pero sí, lo logramos, pero acá estamos. Yo tardé un rato. ¿Qué estás tomando, Eliana? No, todavía estamos viendo qué pedir. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué nos recomiendan? Apa, mojito o... El estrovirosca era. Estrovirosca. Vos pediste un estrovirosca que estoy seguro que te lo van a dar. Pará, si es feo te lo pagamos, porque la verdad no queremos quedar mal con vos. Porque sos como una colega casi, ¿viste? Entonces. Claro, por favor, claro. No me manden cualquiera. Y si no, pediste un mojito y listo. Sí, no, clásico. Decime, Eliana, ¿y cómo continúa la noche con tu amiga? ¿Se van a bailar? ¿Se van a dar unos besos? Pasa. No, ¿sabes que no va a continuar muy bien? Porque yo laburo mañana temprano. Terrible. Así que no, termina pronto. Ah, y mi amiga va a la facultad, sí. Me está diciendo, así que no. Qué noche. O sea que es un... Medio Ortivas, por lo menos le pusimos onda y salimos. Está bien, para poner saltando, para hablar un poquito. Claro, para actualizarnos. Ahora, ¿cómo la remamos con estos dos emboles? No, mentira, Eliana. Pero escuchame, ¿sabes que estábamos... ¿Sabes que estábamos hablando hoy del momento que tenés que presentar un novio en tu familia o a tu entorno, a tus amigos? Y ¿cómo le decía acá? Le decía, a mí me hace un montón que no me pasa eso. Sí. Y la verdad que la experiencia que tuve fue bastante chota, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? No tuvo nada de especial. Sí. Lo traje directamente a mi casa, apareció, lo saludaron, pero ni palabra. ¿Viste? Como cuando no le dan pelota, como si no existiera. Pero lo presentaste con el rótulo de novio. Claro, sí, ajá. Entró, yo dije a mi novio, hola papá, hola mamá, lo saludó y nosotros nos fuimos para mi cuarto y chao. Sí. ¿Y qué, abrazo? ¿Y qué fueron a hacer? ¿Qué? Por favor, decime que no hiciste nada después de eso porque... ¿Es necesario que te cuente lo que hice? ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno! Mirá cómo se reanima el amor. O sea que el tema de que no le hayan dado bola como que te potenció también eso. Claro, tal cual. Ahora se la pudo, dijiste. Claro, listo, no tengo que dar ninguna explicación. Claro, está perfecto. Ahora, ¿y cómo se llevaba este chico con tus amigos? ¿Cómo? Con tus amigos. ¿Cómo bien, nos llevábamos todos bien porque éramos todos compañeros del colegio. Pertenecíamos así al mismo grupito. Ajá. Eso es una así ventaja. Que no, había buena onda. Vuelvo a la situación cuando presentaste a tu novio y te fuiste al cuarto. Quedaste enganchado con eso. Me quedé enganchado ahí. Digo, ¿eras de tener o hacer algún tipo de relación o algún jueguito cuando tu papá estaba durmiendo y vos estabas con tu novio en el cuarto? ¿Cómo hacía? Digo, ¿se escuchaba? Siempre con respeto. No hacías nada. No hacíamos nada, bueno. O abajo de la sábana. Nada bueno, pero que sin que se enteren. ¿Cómo? Nada bueno, pero sin que se enteren. No, además que escúchame, estaban cerca, no se podía. Nada, bueno, está cerca, bueno. Bueno, Eliana, perdón, no, me no una va duda, a tener, perdón. Sí, decile. De chuma nomás. ¿Estás trabajando, Eliana? sí, estoy trabajando. No me voy a quemar porque si digo dónde estoy trabajando. Sí, no sabes el problema que vas a tener. Pero por ahí cerca. Bueno, por ahí cerca. Está bien. Okay. Pero no te quemes. Eliana, te agradecemos que hayas salido en el móvil de Se Vino la Noche. Escuchame todos los viernes. Ahora nuestra movilera Sime te explica. ¿Y qué le querés decir? Sí, ahora ya que me pasó la data, lo voy a escuchar. Dale, ahí te decía que tengo una tarjetita y te invitamos el 30 de octubre a la fiesta que vamos a hacer de Se Vino la Noche en Taz Soho. Buenísimo. Es mi cumpleaños. Estás invitada. Y aparte es el cumpleaños de Ezequiel. Sos invitada de Martín Rufino. Dale, invitada y por ser locutora no tengo un trago gratis, nada. Sí, un montón de tragos. Y muchos besos para vos, Eliana. Descontalo. Chau. Muy bien, así voy seguro. Dale, chao. Buenísimo. Mira bien tu día. Que manda alguna foto loca. No tengo una foto loca. Bueno, cerramos el móvil. ¿Sí me está para despedirse? ¿Cómo? ¿Estás ahí para despedirte? Sí. Ya te la paso. No. Ay, sí, Eliana. Sí, Eliana. Ah, era Eliana. Pero chao. Bueno, flaca, andate, ¿lo ves? Sí, ve. La chica más divertida de la noche encontraste. ¿Viste? A la un golazo. ¿Por qué, boludo? Sí, buena onda. Hola. Muchas gracias, nunca te gusta a nadie, boludo. Sime, a mí me gusta pegarle. El mobiliario está para pegarle siempre. Sime, tengo un desafío para vos, Sime. En 30 segundos me tenés que dar un panorama de la noche de Palermo para todos los que están escuchando. Está excelente, fuera de joda, hablando en serio, está re lindo para camperita, pero super light, un saquito salir. La verdad que me encanta. Está bien, está bien. Sobraron, sobraron 18 segundos. Sí, lindo aplauso, Gabo. Si no tuviera que laburar mañana, me quedo por acá. ¿En serio? Dale. No me llevan. ¿Y si faltás a laburo? Listo, entonces sí me se queda por Palermo, está buscando un lugar para que la cojan. Acojan. No. Lo dije bien, tranquilo. Para no volverse a su casa. Así que, bueno, cuídate, Sime. Dale, nos vemos un ratito. Chao. Besos para Eliana. Cerrando el programa. Tengo el ganador, ¿eh? ¿De qué? Tengo el ganador. ¿De las fotos locas? Tengo el ganador de... No, basta con las fotos locas. Ganó la cena, perro. Tengo fotos locas que las vamos a ir subiendo. Mirá esta. ¿Qué te parece? Mirá lo que es eso. A ver, chegar las fotos locas. A ver, dame una vuelta, por favor. Tengo una foto que me manda Federico de Palermo. No. ¿Por qué te manda esa foto? Y fotos locas, ¿no? ¿Pediste fotos locas? Y me doy un gordito con un salvavidas en la mano. Bueno, Mitch Buchanan. Estaba jugando a Baywatch. Mitch Buchanan. Me chivocaron con 30 kilos más, ¿no? Está bien. Siguen llegando fotos locas. Mar del Plata. Las pidió Pancho. Las fotos locas las pidió Pancho. Está bien. Es lo que pidió. Vamos a subir. ¿Quién se ganó las entradas para el ganador de las entradas? Es Enrique de Palermo que dice... Nos dice... Cuando presenté a mi novio, mi viejo, hincha de Chacarita, y mi novio se pusieron a hablar toda la noche, no me dieron bola y la pasé muy mal. Dice, le dio más bola a mi viejo que a mí. Así que... Yo le doy la central a él porque incluso es de Chacarita. Está bien, se va a ver Independiente Chacarita, Enrique. ¿Y tenemos cena también? Ahora dijo novio. Tenemos cena. Sí, listo. Claro, la chica tenía un novio, la llevó a la casa y el padre... ¿Tenemos cena? Dale, perrito, ¿tenemos? Me agarraste así medio como loco. Ah, la habías elegido. Sí, la cena lo tengo acá. María dice, a mi último novio lo deliraron tanto en mi casa que no quise volver nunca más. Terrible, María. Porque por ahí están tus cuñados y todo y te empiezan a... Y se lleva un mal momento. Bueno, se vas a comer a Taz Soho. Y bueno, muchachos, estamos cerrando el programa. Están los chicos de la feria ahí mirándonos. Siempre terminamos tarde. ¿Qué quiere que haga? Nos empezamos a despedir. El perro, Pancho. Nos vamos. Les deseamos un feliz día de la madre a todas nuestras madres. A Silvia, a Roxana, a Edith, a Patricia, a Mariela, a Nelly, a Claudia. No olvidé de alguien. A Coco por mí también, ¿por qué no? Eva, no olvidé de nombrarte, Sime. Yo soy Fabián, nos encontramos en un próximo programa de Se Vino la Noche, muchachos. Sí. Cuando el perro les diga la frase del año. ¿Cómo? No, chupala, boludo. La tenés adentro.